vamos a ver. A ver cómo hacemos. Mira. ¿El polvito? A ver. ¿Estamos para el polvito? Sí, estamos. ¿Seguro? Espera. Cuando te sientas muy solo y en tu alma ya dolor. ¡Vamos! Arriba. Cuando te sientas muy sola y en tu alma ya dolor, te voy a dar un polvito, el polvito del amor. ¿Y cómo dice? El dolor es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. ¡Qué buena! Niña, vamos con ese. Niña, niña, veo por ti, porque no buscas a quien ama. Yo que buscaba fuego y no pude encontrar. Niña de ojo triste, ¿por qué no buscas a quien amar? Si yo que buscaba fuego, no, y no pude encontrar. Y tormenta de nieve, eres tú, eres tú y eres tú. Sí, solo tú, tormenta de nieve. Eres tú, eres tú y eres tú. Sí, solo tú. Explícale, ya no la quiero. Explícale que le soy sincero y que encontré a mi amor verdadero, porque ya ha jugado con mi sentimiento y me ha hecho sufrir. Y dile tú que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. ¡Dale! Y para olvidarme de su amor yo tuve que luchar, y no encontraba más consuelo que pudiera calmar. Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual. Vamos. Y que todo me hizo olvidar, y al fin yo pude calmar mi dolor, mi dolor, mi dolor. Seguimos. Abriendo la sidra y cortando un pan dulce, dicen. Sí, están viendo, dime tú. Con más amor llega, dime tú. No te olvides, mujer. Dale. Mira, me está cantando ahí. Yo te ayudo. Estamos, yo en el escenario. Tengo programado. Sí, acá es así. Esto es una zapada. Entero, si querés. Mirá. Claro, se me punté un cachito. ¡Claro, claro! Con más sabor llega a Mar Azul. Y dice... En un poco de ruido. Lástima que tiene el escrito de boca, si no lo toco. Lo escondemos. ¡Ey! Me acuerdo más largo la introducción. ¡Cumbia en vivo! Miguel, a Mar Azul, en un poco de ruido. Hoy me dice que te vas, que no volverás, que solo por un tiempo, que lo tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento. Siento que si tú te vas, ya nunca volverás y que vas a olvidarme. Pero tú me dices que no pensé más de ti, que debo acostumbrarme. Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré. Si sé bien que a ti nada te costará olvidar este amor por otro amor. Hoy me dice que te vas, que solo por un tiempo, que lo tiene que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento.

Vale, haceme la introducción porque yo no. Vale, vamos. Cumbia nena, mano azul, mucho amor a ustedes. Cuando grabo hago así, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? No sé por qué. Me fui para el baile y me emborraché. Miré una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. ¡Vale, arriba, dale! Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. ¿Y ahora? Voy caminando encima, ¿no? Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina. Siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza. Olvidarme de ella y tomo y me pongo loco. ¿Loco de qué? Loco de la cabeza. Los aplausos bien fuertes para mí. Feliz Navidad, año nuevo para todos. Que Dios los bendiga a toda la gente que se sumó a esto. Que Dios bendiga a mi país. Comenzó una etapa nueva, una política nueva, un gobierno nuevo. Vamos a vivirlo con esperanza, con fe, como pasa siempre cuando hay una elección, ¿no? Yo no soy de ningún partido político, yo si no laburo no como, pero sí soy de lo positivo, de bien, lo bien, bien. Dios. Sí. Vamos a pedirle a Dios que nos vaya bien, que a este tipo le vaya bien, con mucho amor, bien. Qué sé yo cómo decirlo. Y después si le va mal, le damos un boleo y ya está. Pero vamos a arrancar con mucha fe. Está bien, es por ahí. Pensando de que todo va a salir bien, si Dios quiere. Los aplausos para Miguel. Gracias, Miguel.